Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para nuestro espacio de la poesía, hoy he traído a un autor inglés muy reconocido después de muerto, lamentablemente, D.H. Lawrence, un escritor, poeta, novelista, un dramaturgo que también pintó, hizo traducciones y crítica literaria, nacido en Inglaterra en 1885 y muerto a los 44 años de tuberculosis en 1930 al sur de Francia. Lawrence, entre otras cosas, él llamaba a su modo de vivir obligado, digamos, la peregrinación salvaje, porque vivió la mayor parte de su vida viajando a través del mundo, ya que en Inglaterra fue censurado, criticado y fuertemente juzgado hasta de pornográfico, dado que uno de los temas principales de sus novelas y de su propia inquietud fue la sexualidad, la relación con las mujeres. Su visión de la mujer también le acarrió críticas y desprecios varios. Pero bueno, en la despedida después de su muerte comenzó a ser reconocido por algunos escritores y hoy es sobre todo un reconocido literato académico. Fénix. ¿Quieres ser borrado, abolido, anulado, cancelado y reducido a la nada? ¿Estás dispuesto a ser reducido a la nada, a sumergirte en el olvido? Si no, nunca podrás cambiar realmente. El ave Fénix renueva su juventud solo cuando ha sido quemada. Quemada viva, consumida hasta una pálida y chamuscada ceniza. Entonces, la palpitación de un nuevo ave en el nido, con sus flotantes hebras de su plumón ceniciento, demuestra que está renovada su juventud como el águila, ave inmortal. Un bouquet de roses. Continuamos hoy con nuestra lectura del primer capítulo del libro de Helen Luke, Envejecer, el viaje hacia la simplicidad. Y continuamos con Odiseo y la Odisea de Homero, vista desde Helen Luke. Epílogo. Plantando el remo, Odiseo ahora se está ocupando de establecer la paz y la buena voluntad ordenada por Zeus, disfrutando de la tan esperada reunión con Penélope, observando la radiante y joven masculinidad de su hijo y la serena vejez de su padre. Pero gradualmente, a medida que los años van pasando, su aburrimiento y su ansiedad se van incrementando. Después de la muerte de su padre, se sintió más libre y soñó descubrir nuevas tierras, con navegar otra vez hacia el oeste, hasta pasado los pilares de Hércules, hacia los desconocidos mares del sur. Este es el epílogo que Dante imaginó como la elección de la muerte de Ulises. Atenea se había hecho amiga de él antes, ¿no se hará amiga de él nuevamente? Él había vencido los ataques finales de su enemigo Poseidón, y este dios, que había sido ofendido en su momento, probablemente se tiene que haber olvidado ahora de la injuria sufrida por su hijo Polifemos. Despacito, inconscientemente, la arrogancia que había causado su largo sufrimiento retornó, influenciando como siempre lo hace a través de las mejores cualidades humanas, a través de su nostalgia por conocer y por ver todas las maravillas de la creación y por entender las cosas que todavía no eran conocidas por la mayoría de los hombres. Amado por sus súbditos y con su hijo ya crecido y maduro para mantener el país a salvo, él comenzó a pensar que muy fácilmente podría tomar un viaje más sobre ese rojo y oscuro mar en un rápido y bien equipado barco con alguno de sus amigos y una tripulación confiable. Penélope lo entendería y no estaría expuesta a ningún peligro ahora. Un día se sentó solo a lo alto de una cima, mirando hacia el mar, con los planes hirviendo en su cabeza. Él no demoraría más este viaje. El sol estaba caliente. Encontró un árbol y se acostó bajo su sombra a descansar. Su decisión tomada, pronto se durmió con ella y un sueño vino a él. No había en su sueño una diosa de la guerra para instarlo y darle coraje, pero sí una memoria, un recuerdo. Una vez más él se paró, como tiempo atrás, en los bordes de la oscuridad del Hades. Una vez más él mató a un carnero negro y vertió la sangre para que las sombras le hablen. Y una vez más escuchó la voz de Teiresias, el vidente ciego. Odiseo, dijo el viejo, estás durmiendo, y yo no hablo de tu cuerpo, sino de tu perspicaz mente, que ha sido tu gran regalo de los dioses. Muchas veces la has usado muy mal y has traído sufrimiento a ti y a otros, pero estás parado en el umbral de la vejez. Los planes y lo que planeas viene de tu ceguera interna y no de la sabiduría que es verdaderamente tuya. Yo soy la voz de la sabiduría en ti, cuyos ojos están cerrados al mundo exterior, pero están claros y ven profundamente dentro del significado de la vida, dentro de ti mismo. Un gran poeta, aunque ciego, dirá la historia de tu viaje desde Troya hasta tu retorno a Ítaca. Es el cuentista que te hará inmortal, un héroe, más allá del tiempo, pero vendrá otro poeta tan grande y sin comparación en contar historias. Este poeta va a contar que él, todavía vivo y guiado por un poeta más grande, se encontró contigo en la profundidad del infierno, enclaustrado para siempre en un ardiente fuego, junto a los que engañan o cometen fraude. Él sabía alguna de tus historias y pidió hablar contigo. Este poeta se imaginará en palabras inolvidables tu último navegar más allá de los pilares del mundo occidental, con alta esperanza y con la creciente ambición de tu mente exploradora hacia el polo sur, por meses y meses, 5 lunas en total, hasta que tú veas en el horizonte una gran montaña que se levanta desde el mar hacia el firmamento. Con gritos ansiosos tú urges a tu tripulación, pero vendrá una enorme ola hacia ti desde las montañas, como si fuese un remolino que succiona tu barco, a ti y a todos tus compañeros, hacia abajo, dentro de la profundidad del mar, para unirse a las sombras en lo hondo. La montaña es para este poeta la imagen de la escalada que se muestra a todos los hombres que se aproximan a ella. Si están sostenidos con humildad hacia la visión de Dios, van hacia la visión de Dios en toda su totalidad. A esta montaña y a la gloria más allá de ella, este poeta vendrá sabiendo quizás que el destino que imaginaba que te había ocurrido a ti podría haber sido el suyo si hubiera sucumbido a que lo posea su deseo de conocimiento hacia su propia destrucción. No diré más nada excepto lo que ya te he dicho años atrás, como la alternativa al viaje que ahora estás llamado a tomar, un viaje que yace verdaderamente en las laderas de las montañas, pero que no tiene ni fama ni gloria para ti, solamente soledad y tristeza. La elección es tuya. Vas a decepcionarte a ti mismo como el Ulises de Dante hizo en un pecar mucho peor que la decepción del caballo de Troya. La voz cesó, la visión desapareció y Odiseo despertó. Se sentó con el sol hundiéndose en el rojo y dorado cielo y ciertamente recordó. Estaba desesperado que todas esas palabras de Teiresias de todos esos años atrás habían sido tan completamente borradas de su mente consciente. Y recordó muchas otras cosas también. Muchas de sus aventuras como momentos de coraje, de fidelidad y fe, de orgullo, de talento, decepción, locura, astucia. Más viva que cualquiera vino el recuerdo de su estúpida arrogancia que había sido el principio de todos los males sufridos por él, por el enojo del gran dios del mar. Él recordó la tozuda adolescencia en la cual había ignorado la plegaria de su tripulación y reconoció con vergüenza que su presente intención de mostrar esto, aún así en su vejez, podría igualar sus peligrosas aventuras de la juventud. Esta intención venía de la misma raíz del orgullo y el descuento de todos los valores de lo relacional. El cuidado de los sentimientos de su esposa, de las necesidades de su gente y de la vida de su tripulación, todo había sido borrado nuevamente. Vio una vez más el horror de la caverna oscura y cerrada donde el gigante cíclope devoraba a sus hombres de a dos, y el pensamiento de su ingenuidad para salvar a alguno de ellos y a sí mismo a través de la astucia y de la ceguera de Polifemos no le traería ahora la satisfacción anterior. También recordó otras cosas que no se había permitido jamás reconocer. La vida de Polifemo fue, hasta el momento que él llegó, la vida de un simple pastor atendiendo su ganado, y él, Odiseo, había pensado solamente en robarle. Él no había visto al gigante tomar y comer nada más que cereal, leche y queso antes de la invasión de sus hombres, a los cuales él debía haber tenido gran temor como una amenaza desconocida, y Polifemos había cuidado sus ovejas y terneros, y su manera, aunque vulgar e ignorante, era gentil y considerada de cada necesidad de sus animales. Por primera vez Odiseo se permitió a sí mismo escuchar la voz de Cíclope después de su ceguera, hablándole al carnero que guiaba su rebaño, quien estaba dejando la cueva apesadumbrado y retenido por Odiseo mismo, que se estaba agarrando de la lana bajo de su panza. Pequeño primer carnero, ¿por qué te quedas apesadumbrado detrás del rebaño en la cueva? Tú nunca te atrasas. Siempre vas caminando enfrente del rebaño y vas hacia adelante comiendo el dulce pasto y lo haces elegantemente como guía a lo largo de las orillas del río hasta que al anochecer corres para ser el primero en el lugar de descanso. ¿Por qué ahora tan atrás? ¿Puede ser que estés sufriendo el duelo por la pérdida del ojo de tu pastor? Con vergüenza él se dio cuenta cuánto encontró cuando encontró este recuerdo en su memoria, el sentimiento en el crudo pecho de Polifemo por sus animales y cuánto tiene que haber sufrido el duelo de su pérdida, no por codicia, sino por amor. Una nueva y extraña compasión se despertó en su corazón por alguien del cual siempre había pensado que era un caníbal y un bruto. Entonces, él se vio a sí mismo yéndose en su barco a vela, gritando insultos a Polífemos, glorificándose en su proeza, y él supo que había pagado con la casi pérdida de su total tripulación. Justamente, él pagó con la vida de todos los otros en los años que siguieron. Underneath my old cap, I don't expect she'll ever be coming If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love is more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start. Después de los mortales años del sitio de Troya y la victoria obtenida por Odiseo y por su astucia con el engaño del caballo de Troya, no es novedad que él se haya inflado con su propia perspicacia hasta el punto de haber caído en una arrogancia desde esos tiempos. Pagó por esto con largos años de amargas experiencias, pero sabía que no podía haber un perdón final o paz para él si caía nuevamente en esa fiebre de descubrir lo no conocido a cualquier costo. Ser el inconquistable, arrastrando consigo también a sus amigos, a su esposa, a su tripulación, hacia el sufrimiento, la desesperación o la muerte. Se puso nuevamente en pie mientras el sol se hundía en el mar occidental. Su elección había sido hecha. Él sabía que había una vieja leyenda en la isla que nadie tomó seriamente, que en algún lugar del interior, en los valles de las montañas, había un pueblo que nunca había bajado a la costa, que no tenía idea de que el mar existía. Ninguno de los hombres del mar ni los isleños estaban interesados en explorar la zona del interior. De cualquier manera, nadie había tratado de penetrar tan adentro. El vidente ciego le había dicho que él tiene que llevar consigo su remo y buscar a esta gente. No había entendido, no todavía, pero iba a obedecer. Una cosa era clara, este viaje no traería gloria. La mayoría de los hombres creerían que es tonto perder el tiempo y pensarían de él que ya estaba algo senil. Únicamente Penélope entendería y se regocijaría. Él estaba seguro que ella no se había olvidado de lo que él le había dicho de la profecía de Teiresias esa noche de su reunión, y de repente se dio cuenta de que ella le había hablado recientemente una o dos veces con palabras que podrían haberle recordado a él su tarea sin terminar todavía. Si él no hubiese estado ciego por las imágenes centelleantes de su deseo de poseer el conocimiento que ningún otro hombre había encontrado todavía más allá de los límites de su mundo. Ella nunca trataría de empujarlo a que elija, pero ella sabía en su sabiduría de su peligro y su necesidad. y ahora su sentimiento de oscuridad estéril en el sacrificio final de su imagen heroica de sí mismo fue llevado hacia arriba o hacia abajo, como fuere, hacia esa quieta sabiduría, sabiduría que siempre lo había salvado en momentos como estos de extremo peligro. La oscuridad iba a retornar y él no tenía ninguna ilusión con respecto al viaje que se avecinaba. Parecía fácil en aquellas pocas palabras de Teiresias, pero no podía adivinar el tiempo que iba a durar o las necesidades que pasaría. Solo sabía que tenía que ir, ir pronto y solo. Así que él fue rápidamente a su casa, a la habitación de Penélope. Ella lo miró con una pregunta reflejada en sus ojos y él supo que había esperado una vez más en silencio y temerosa de su elección. Ahora una mirada fue suficiente. Había un resurgimiento de alegría que ha pasado más allá del deseo para cada uno de ellos. Se abrazaron uno al otro y Odiseo dijo calladamente: «Perdóname, Penélope, por lo que te he hecho últimamente. Yo me llevaré el remo más fino y me pondré en camino nuevamente, pero esta vez, aunque yo muera, nunca más nada podrá amenazar la unidad entre nosotros». Odiseo partió solo. No había ningún mapa a seguir una vez que él pasó el último pueblo conocido en las laderas de la montaña. Él simplemente debe caminar hacia lo desconocido, siguiendo las huellas de los animales en el bosque, cruzando los desiertos sobre pies cansados, subiendo las montañas al lado de los ríos, encontrando su fuente a su lado en un pequeño burro, fuerte, que acarrea sus víveres y el mínimo de equipamiento necesario para el viaje. Viaje que continuaremos el próximo jueves. Vamos a despedir con este maestro que periódicamente les traigo, uno de los más grandes maestros del siglo XX, Osho. Osho está respondiendo una pregunta de uno de sus discípulos en el Ashram de Pune, en la India. ¿Llegó Jesús a convertirse en Cristo en la cruz o cuando salió del río Jordán? ¿Existen también etapas en la cualidad crística? Osho dice: no hay etapas. la iluminación o cualidad de Cristo o cualidad de Buda sucede en una décima de segundo, no hay etapas graduales. Jesús inició el viaje, no la cualidad de Cristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. La semilla empezó a movilizarse hacia el transformarse en un árbol. La semilla se rompió en la tierra. Ahora el árbol y su desarrollo es solo cuestión de tiempo. No puedes decir que tienes un árbol cuando la semilla se rompe en la tierra. No puedes decirlo porque el árbol no está ahí. No puedes decir que el árbol existe. No puedes decirlo porque ¿dónde puedes ver el árbol? No puedes descansar debajo de él. No puedes tomar la fruta. No tienes la fragancia de las flores. El árbol no existe. Sí, en cierta forma, no puedes decir que el árbol es, pero por otra parte, el árbol existe porque la semilla está rota. El árbol está creciendo, está en camino. Ahora es solo cuestión de tiempo. En cierta forma, el árbol ha llegado porque el proceso de crecimiento ha comenzado. La semilla se rompió el día en que Juan el Bautista inició a Jesús. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma. Este fue el principio, no de la cualidad de Cristo, sino el principio hacia la cualidad de Cristo, la semilla moviéndose hacia el árbol. Jesús se convirtió en Cristo en la cruz cuando dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Ese día Él se convirtió en un árbol, se convirtió en un enorme y gigantesco árbol. Ahora miles podían refugiarse debajo de él. El árbol floreció, llenó la tierra entera con su fragancia. Así que en cierta forma, puedes decir que se logró el primer vislumbre cuando fue iniciado en el río Jordán. En la cruz, el último. Depende de cómo lo quieras expresar, pero creo que les he transmitido el significado. Ese día empezó el viaje para ser un Cristo. También puedes llamarle Cristo desde ese día, depende de cómo quieras expresarlo. Pero yo señalo que Él comenzó el camino hacia el ser un Cristo. Llegó a ser Cristo en la cruz. La cualidad del Cristo, la cualidad del Buda o Nirvana o Moksha, iluminación, suceden en una fracción de segundo. No es algo que suceda gradualmente, son transformaciones repentinas. So